Dentro hoy del capítulo de la actualidad local, vamos a quedaros con una iniciativa que llega desde el Instituto de las Cumbres a través de su programa Inicia y del aula de emprendimiento, dos proyectos de los que les hemos venido hablando desde tiempo atrás, que ponen como, bueno, pues sin duda gran objetivo el fomento de la competencia emprendedora y la empleabilidad entre el alumnado. Unas iniciativas que se traducen, por ejemplo, en actividades como de las que vamos a hablarles durante los próximos minutos y que pues bueno, ha unido al alumnado con el sector comercial de nuestra localidad. Lo vamos a ver con detalle enseguida. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miriam Neira, profesora del Instituto de las Cumbres y coordinadora tanto del plan, del programa Inicia, como del aula de emprendimiento. Y a quien vamos a pasar ya a saludar. Miriam, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Ya saben que con Miriam, con ella hemos hablado en diferentes oportunidades sobre lo que es el propio aula de emprendimiento, o ya decimos también ese programa Inicia, que se une, ¿no?, a través de distintas iniciativas, como por ejemplo esta de la que vamos a hablar, que se ha desarrollado en estos días y que, como decía Miriam, bueno, pues ha unido tanto al alumnado, en este caso, si no me equivoco, del Bachillerato de Artes, con lo que es el sector comercial, con diferentes establecimientos ubriqueños, ¿no? Terminar el trimestre, que hemos titulado Llenar de Arte la Calle. Entonces, nuestro objetivo con los alumnos, nuestros artistas de segundo bachillerato de artes, pues hemos puesto en marcha esto, que se trata de dar un poco de luz y de color, pues ante la llegada de la Navidad. Entonces, los cuadros han sido colgados en 13 establecimientos de la Avenida de España por todos sus autores, ¿no? Y lo que pretendíamos y lo que esperamos que se cumpla y conseguir en estos días, pues es animar en estos tiempos tan difíciles, desde el programa Inicia y desde el aula de emprendimiento aquí en el IES Las Cumbres, pues, y aportar nuestro granito de arena al sector comercial, que es uno de los más castigados, como sabemos, por la crisis, y es una manera de llamar la atención sobre el escaparate y así apoyar a todos estos locales que están pasando una mala época. Y a su vez, pues la iniciativa también es una forma de recordar que el sector de la cultura también es uno de los más castigados. Pretendemos pues sacar el arte a la calle y que podamos todos disfrutar de él sin aglomeraciones. Y también los propios comerciantes, a los que agradecemos muchísimo desde aquí su colaboración, han sido encantadores y se han portado genial, pues ellos también animan a la gente de esta forma que se consuma cultura y arte, que aportan tantísimo en nuestra vida. Mm-hmm. Por tanto, actividad de apoyo mutuo, decimos, por parte de el alumnado, que tiene un espacio expositivo preferente, ¿no?, podemos decir, en estos establecimientos en plena Avenida de España, y de otra parte, los comercios, que de esta forma pues también llenan de colorido, de esa novedad, ¿no?, de estas obras de arte, pues sus establecimientos, ¿no? Sí, además ellos los han tematizado, es decir, si por ejemplo pues es de moda, la obra que han hecho es de moda, si es de fotografía, pues está relacionada con la fotografía, entonces han hecho unos cuadros muy chulos. Digo más o menos cuáles son los autores, ¿sabes quiénes son los autores, perdona? Sí, sí. Y dónde, qué comercios han colaborado y dónde están estas obras. Pues mira, tenemos los alumnos y alumnas y los comercios. Uh-huh. Irene Martínez está expuesto en la papelería, lo tiene expuesto ahora mismo en Fábula. Julio Jaén en la perfumería Dónde. Alba González en la Casa del Peluquero. Melanie Gamero en Fon House. Minerva Pérez en la perfumería y cosmética Arome, Amina Menacho en carnicería Jesús, Andrea Peralta en floristería La Trastienda, Celia García en la agencia de viajes Tourmalet, Elena Álvarez en mercería Puntadas, Marta Jaén en ropa de bebé Chiquitines, Alicia Moscoso en deportes Fran Sport, Ainara Ortiz en moda Orellana y María Jurado en fotografía Studying. Así que nada, han sido encantadores, nos han ayudado mucho, estaban encantados con las obras que han hecho los alumnos, porque han sido muy originales, y las podéis ver en la Avenida de España durante todas estas fiestas, estas Navidades. Claro que sí, con ese objetivo de fomentar las compras, por ejemplo, aquí en los comercios locales, y además disfrutar de esas obras de arte, la cultura, de la mano del alumnado de bachillerato del Instituto Las Cumbres, que además habéis tenido que preparar, por cierto, esta actividad con cierta antelación, ¿no? Porque, como nos dices, cada cuadro gira en torno a la temática de la propia tienda, del propio comercio, así que habéis tenido que ir previendo, planificando cada alumno con cada comercio y a partir de ahí realizar la obra. Así es. Ellos, bueno, en un principio, porque tenemos muchos comercios y todo el mundo, yo aquí, bueno, sois encantadores. Es verdad que Ubrique, pues, vive del comercio hace mucho tiempo y se nota cómo la gente trata a todos los clientes, a todos los que vamos a pedir ayuda. Entonces, está todo el mundo abierto prácticamente a estas exposiciones, pero claro, el alumnado con el que contábamos son 13. Y bueno, pues ellos mismos dijimos, bueno, pues para que no elijamos nosotros, pues vosotros, según estéis inspirados, y a ver qué os inspiran uno y otro negocio. Entonces ellos mismos pues decidieron escoger el negocio, los propios alumnos y alumnas, y tematizarlo a su forma. Entonces han hecho pues cuadros muy muy chulos, porque eso están tienen que ver con el negocio en los que están expuestos. Y ha quedado muy bien. Estaban muy contentos todos los comerciantes y nosotros también muy agradecidos de que se haya hecho esto. Es una forma también de tener una pequeña galería a lo largo de esta calle que es tan comercial en Ubrique, de nuestro alumnado. Y también ellos, pues eso, de llamar un poco la atención en el escaparate y de sobre todo darle vida, impulsar el comercio local que nos hace falta. Así que, Miriam, ¿están situados en los escaparates? Sí. Sí, sí. Y bueno. Sí, en los escaparates, sí. Ya algunos se han puesto como se pueden, pero ya sabemos que los escaparates pues ahora tienen muchos productos que ellos mismos pues están comercializando. Es una época de muchas fiestas, pero sí están todos puestos. Ya te digo, han hecho un hueco para nuestro arte, para nuestras obras, y bueno, pues podéis visitarlos, porque es simplemente pasearte por la calle y vas viendo, es un museo, pero podemos decir que al aire libre y bueno, y entrando también en los comercios, que es lo importante, y que además aquí en Ubrique tenéis un comercio local estupendo y fabuloso y que necesita también que se le apoye. Así que exposición al aire libre a través de ese recorrido por la Avenida de España en esos 13 establecimientos, 13 alumnos. ¿Hasta cuándo? Pues estarán todas las Navidades. Ya cuando volvamos de las vacaciones, pues sí que iremos y recogeremos los cuadros, pero estarán todas las Navidades. Se cumple además un objetivo, lo comentábamos, ¿no? En su momento hemos puesto énfasis en ese sentido, cómo el aula de emprendimiento intenta reforzar el contacto con lo que es el tejido económico, con comercios, con empresas locales. Bueno, pues esta es una forma, es un ejemplo, ¿no? Sí, ya he comentado en otras ocasiones, pues que a través del aula de emprendimiento seguimos unos objetivos. Que es cierto que los primeros objetivos que nos hemos marcado son más generales, porque bueno, se trata de poner en marcha algo que es muy novedoso. O sea, te he contado en otras ocasiones que somos 89 centros en toda Andalucía, 15 en la provincia de Cádiz, y bueno, pues hemos empezado eso un poco con sensibilizar al alumnado, consolidar la soft skill, crear un espacio físico, ¿no?, que incentive la creatividad, que de eso se trata el aula de emprendimiento, la innovación, trabajo en equipo, ¿no?, y hacer una red de colaboración, que es lo que estamos haciendo, y cooperación y alianza de centros educativos, instituciones, organizaciones. En este caso, por ejemplo, pues nuestra red de colaboración ha sido con el comercio local, generar experiencias reales, iniciativas de emprendimiento. Los alumnos ya con el hecho de bajar, exponer sus obras, hemos entrado, han visto el comercio, nos han contado pues cómo están las cosas, pues, y saben un poco más del mundo empresarial y lo viven más en directo. Y bueno, pues ya en esta segunda fase sí que iremos un poco, seremos más ambiciosos, porque la segunda fase empieza ahora, después de en enero, y seremos más ambiciosos y se buscarán objetivos más específicos, sobre todo, y trabajar un poco más, a ver si conseguimos que se nos hagan muchos emprendedores aquí en las cumbres. Por lo pronto, ahí está el arranque y una iniciativa muy singular y novedosa, ¿no? En un instituto ubriqueño, en las cumbres, como es ese aula de emprendimiento, que ya está dando sus primeros pasos. ¿El balance que hacéis, Miriam, de este arranque? Bueno, ha sido muy difícil, porque sí que es cierto que, como es nuevo, cuando te encuentras con algo nuevo, aunque hagas el proyecto, siempre tú tienes ideas, las enfocas, pero siempre hay esa duda de, bueno, esto va a salir, no va a salir. Uh-huh. Pero hemos contado con apoyo y se ha hecho finalmente todo lo que teníamos previsto. Absolutamente, se han cumplido todos los objetivos. Y tenemos multitud de actividades. Si entráis en Instagram en Emprende las Cumbres, pues veréis la cantidad de actividades que hemos hecho durante todo el trimestre, y han sido una exageración de cursos, de excursiones, de visitas a empresas. A nosotros nos han dado muchísimas charlas empresarios, empresarias, la Semana de la Mujer Emprendedora. Ahora esto del comercio local, es decir, que hemos hecho de todo. Os invito a mirar nuestro blog también, que está el enlace en Instagram, lo podéis visitar, y bueno, pues también son nuestras redes sociales, y comprobar pues todo lo que estamos haciendo desde en las cumbres, todo lo relacionado con el emprendimiento. Así que a través de Instagram, Emprende las Cumbres, ¿no? Sí, Emprende las Cumbres. O bien vuestro blog también, dentro de lo que es el propio aula de emprendimiento, sí, y el programa. Directamente los enlaces están en Instagram, es decir, que pueden acceder perfectamente a los blogs, y bueno, pues también conocen un poco más, porque sabes que en otras ocasiones hemos hablado que, bueno, publicamos muchas obras de nuestro alumnado de arte, de toda su trayectoria, de cuáles son sus expectativas. Eso de parte de Inicia, que sí que lo hemos relacionado más con el arte. De parte del aula de emprendimiento, sobre todo que va enfocado a la formación profesional, pues lo que hemos hecho son muchos cursos. Habrá muchos cursos de sensibilización, porque, bueno, pues como eso ya lo sabemos, que hay poca capacidad, no es capacidad, pero hay poca motivación hacia el emprendimiento en general. Y entonces, pues parece ser que ya sí que el alumnado lo tiene en cuenta como una opción más, que es lo que al fin y al cabo pretendemos, y que adquieran pues una serie de habilidades emprendedoras que les sirva para su vida laboral. Sean emprendedores, finalmente sean empresarios o no, porque es muy diferente ser un emprendedor o un empresario. En realidad, tú puedes ser emprendedor y no ser empresario. Pero, o sea, pues, todos los empresarios son emprendedores, pero tú puedes ser también emprendedor y no ser empresario, sí, sino trabajar. No llevarlo, no materializarlo en una empresa, ¿no? Claro, porque, o sea, el ser emprendedor es tener una serie de competencias, adquirirlas y desarrollarlas, y bueno, pues que te hacen, digamos, que puedas triunfar en tu puesto de trabajo. Entonces, bueno, es diferente a ser el empresario. El empresario sí que es el que monta la empresa, y el emprendedor el que tiene esta serie de cualidades. Bueno, pues estoy viendo además por aquí, dentro del Instagram, Emprende las Cumbres, imágenes precisamente, sí, ¿verdad? Se puede visitar. Lo suyo es que sí, nos demos un paseo por la Avenida de España y vayamos viendo esos escaparates, pero de todas formas lo recogéis, ¿verdad? Esta iniciativa, por ejemplo, dentro de las redes sociales. Sí, ahora, bueno, pues todo lo hacemos por redes sociales. Instagram es mucho más inmediato para los chavales, además ellos la utilizan muchísimo. Entonces es donde más publicamos, también en Facebook del propio Ir las Cumbres, etcétera. Y bueno, pues ahí podéis comprobar pues todo lo que hemos, ya te digo, todo lo que hemos hecho en todo ese trimestre, que ha sido mucho, con mucho esfuerzo. Porque aunque parezca que no, mientras hemos entrado, te organizas, los grupos, los alumnos, las alumnas, explicas un poco de qué va la aula de emprendimiento, empiezas a trabajar dentro de este aula que es diferente al resto, Bueno, pues mientras ha pasado todo esto, sí que cuesta en un principio arrancar. Pero una vez que se arranca, eso como pasa en todo, en toda la vida, que una vez que ya tú dices, bueno, ya lo he puesto en marcha, pues sí se nota que funciona, que es muy muy beneficioso para el centro, para cualquier centro es muy beneficioso tener una aula de emprendimiento, y que el emprendimiento ya es un tema transversal que se debe estudiar, y lo he dicho ya muchas veces, en todas las etapas educativas, y que tenemos que empezar desde primaria hasta que los chicos salgan de los institutos de educación secundaria y ya se dediquen, bueno, pues a seguir estudiando, o si son de formación profesional directamente al mercado laboral. Pues todo esto en torno al aula de emprendimiento, pero muy unido el programa Inicia, que precisamente no es el origen, podemos decir, y que además ha sido uno de los pesos fuertes, ¿no?, que ha llevado el aula de emprendimiento al Instituto Las Cumbres, que haya sido el centro elegido. Programa Inicia, Cultura Emprendedora, que cumple ya su tercer año, si no me equivoco, en el instituto. No, lleva más años, más, Juan Carlos. ¿Sí? Lo que pasa es que yo llevo tres con el programa Inicia, pero el programa Inicia llevaba muchísimo tiempo en este instituto. Lo han llevado otros compañeros y bueno, siempre se ha llevado muy bien. Nosotros siempre apostamos por el emprendimiento en el centro con este programa, y yo sí llevo siendo la coordinadora tres años del programa. Y bueno, y a través de Inicia, claro, nosotros empezamos realmente con el programa este, y también ha sido un punto a nuestro favor, a la hora de que nos concedan el aula de emprendimiento, con todos los años que llevamos trabajándolo, ¿no? Aquí en el centro, lo que pasa que, bueno, son diferentes. El programa Inicia está enfocado a todo el centro, se puede decir, de tal manera que puedes trabajar otro tipo de actividades con todo el alumnado, y el aula de emprendimiento está mucho más enfocada a la formación profesional, al alumnado de formación profesional. Pues esa es la diferencia que hay, pero sí existe una coordinación entre ellos, que en este caso es fácil porque lo llevo yo las dos cosas, entonces es sencillo, pues si existe esa coordinación, que nosotros normalmente nos coordinamos con todo el resto del programa, vamos, aquí estamos todos muy coordinados y hacemos muchas cosas conjuntamente, pero sí que es verdad que Inicia y el aula de emprendimiento tienen que estar mano a mano, porque lo que no se puede realizar con Inicia se hace con el aula de emprendimiento, y para completar lo que hace el aula de emprendimiento necesitamos Inicia. En este caso, los dos. Sí, sí. Sí, no, te iba a decir que en este caso el programa Inicia, se desarrolla con el CADE de Ubrique, ¿no? Sí, bueno, el CADE nos ayuda en todo, en el aula de emprendimiento y también yo a Malén y a Javier, que los tengo, vamos, todos llamándolos, y ellos responden, pues como siempre, con muchísima amabilidad y profesionalidad, y nos llevaban mucho tiempo ayudando en el programa Inicia, ellos han impartido aquí muchos talleres y van a seguir, ahora siguen tanto con el programa Inicia como con el aula de emprendimiento, lo que pasa que bueno, ya está la cosa como repartida, ¿no? Lo que está más enfocado hacia un sitio y lo que no, pues hacia el otro. Entonces vamos un poco así uniendo ambas cosas, de tal forma que al final nuestro propósito y lo que consigamos a través tanto del aula de emprendimiento como del programa Inicia es que el emprendimiento en sí sea eso, pues transversal en todas nuestras etapas educativas aquí en el IES Las Cumbres. Pues eso es lo que finalmente eso pues pretendemos, y que los alumnos eso desarrollen ciertas habilidades que consideramos que son necesarias para el mercado laboral, porque el mercado laboral ha ido evolucionando muchísimo, ya no es como hace años. Ahora se requieren una serie de habilidades y de capacidades que están muy relacionadas con el emprendimiento. Muy bien, pues se trabajan a través del mismo, sí. Nosotros que seguiremos pendientes, por supuesto, a las actividades que se desarrollen desde ambos programas. Pero hoy, sobre todo, queríamos poner el foco en esa novedad que podemos visitar, Llenar de Arte la Calle, iniciativa que ha unido al alumnado de Bachillerato de Arte del Instituto Las Cumbres con los comercios de nuestra localidad, esos 13 establecimientos con obras de arte de 13 alumnos, alumnas del Instituto Las Cumbres, allí en plena avenida de España. Pues Miriam, nos vamos a quedar con, como decimos, esta iniciativa, agradeciéndote además toda la información que siempre nos ofreces al respecto, Y nada, por supuesto, con los mejores deseos para esta fiesta navideña. Así que mirando ya al próximo año, pues también sea un año muy fructífero en actividades, en iniciativas y en éxito, desde luego, para todo lo que se desarrolle desde el Instituto Las Cumbres. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, tanto por siempre apoyarnos y darnos la oportunidad de contar y dar a conocer todo lo que hacemos. Que paséis también unas felices fiestas y que el 2022 sea un año maravilloso para todos, que salgamos ya de esta crisis. Y bueno, que hoy nos toque la lotería, si puede ser. Estamos atentos, pero por ahora nada, ¿eh? Ojalá podamos darle esa noticia, pero vemos que no, por ahora al menos. Pues, bueno, pues nada, Juan Carlos. Miriam, como siempre, un placer, muchas gracias. Un saludo. A ti, hasta luego.